lunes 11 y 5 de la mañana. Bienvenidos a Desayuno de Campeones. Mi nombre es Santiago Pecio y hoy en el estudio estoy con vos. Conmigo, sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Paulo Silva, mi nombre. ¿Todo bien? Tenemos medio plantel enfermo. Sí, ¿cómo estás de salud? ¿Llegás hasta las 12? Sí, estoy un 70%, pero llego. Igual, llego bien. ¿100%? No, hace nunca. Mucho que no estás. Sí, no, nunca. Hace 26 años más o menos. Tenemos a Pedro Garay del otro lado de la pecera, enfermo. Enfermo fuerte. Sí, sí, podemos dar fe de que no está exagerando ni fingiendo. Lo vi, recordé 2009, esa paranoia con la gripe A. Vi eso en Pedro. Y tenemos en su casa a Fernanda. Fernanda, sí. Que también esa, bueno, habrá que ver si exageró o no, porque no la vimos. Para mí el lunes que viene tendría que traer certificado médico. Certificado médico y un poquito de torta. Lo veo complicado lo de la torta. ¿Lo ves complicado? Sí. Bueno, dejemos la torta, nos metemos con el fútbol. Nos metemos con el fútbol. Terminó la Copa América. Llegó a su fin. Por fin. Llegó a su fin la Copa América. El lunes pasado, al margen de tus mufadas, imaginábamos, si todo se daba como esperábamos y como creíamos que se iba a dar, un lunes festivo, un lunes con Argentina campeón. Sin embargo, nos encontramos en un lunes gris, frío, opaco, con una Argentina subcampeón que perdió la corona en manos de Chile. Y todo el proceso, todo lo que se venía armando, tambaleó. Recibió un golpe muy duro. Sí, creo que es duro el golpe porque se perdió contra un rival que tiene mucha menor jerarquía que la selección argentina. Si vamos al nombre por nombre, la diferencia entre Argentina y Chile es abismal. Pero el sábado en el Estadio de Santiago tuvo a su favor de que su entrenador tal vez pudo plasmar su idea con algunos matices, porque no fue el Chile que se vio a lo largo de la Copa América atacando desbocado y dando muchas ventajas defensivas, y eso me parece que le permitió sacarle de a rato, porque hubo momentos en que Argentina pudo manejar la pelota, pero me parece que a lo largo de los 120 minutos que duró el partido, Chile fue un poquito más, pudo tal vez llevar a cabo el partido que quería. Y Argentina, salvo alguna pincelada de alguno de sus tantos grandes jugadores, no se sintió cómodo en el partido. Sí, me dio la sensación de que Chile jugó el partido como una final, lo sintió así, y Argentina, alguno de sus jugadores no tanto. Yo sentí eso, que se lo ganó en actitud, y tácticamente creo que Sampaoli le ganó el duelo a Martino, pero por varios caballos de distancia. Para mí ahí estuvo la diferencia. El partido se jugó siempre a lo que quiso Chile. Nunca se jugó a lo que quiso Argentina. No coincido tanto ahí. Porque primero la cuestión de la actitud la dejo siempre de lado. Me parece que los 11 jugadores, los 14 que entraron en Argentina, tenían muchísimas ganas de poder cortar esta racha que ya parece interminable. Y entonces el lado de la actitud lo dejo afuera. Jugar en la selección argentina, jugar una final después de tal vez una especie de revancha después de lo que había sido la final de Brasil. No creo que no haya actitud. Creo que se puede jugar bien o se puede jugar mal. La actitud, siempre voy a confiar en que el jugador quiere dejar todo y va a hacer todo lo posible para poder ganar. Y después, sí, me parece que Chile fue mejor y que la idea de Sampaoli se pudo ver un poco más plasmada que tal vez la gran idea que tiene Martino. Pero no noté tanta diferencia. Por algo el partido fue 0-0, no hubo casi chance de gol. Y sí, tal vez el mayor mérito de Chile fue anular a los jugadores argentinos, pero no... Te pongo en un compromiso. Decime, ¿a qué jugó Chile? ¿A qué jugó Chile? Sí. ¿Qué intentó hacer? ¿Qué hizo? No, ¿qué intentó? ¿Qué hizo? No, creo que lo primordial de la idea de Chile se vio en los primeros 15, 20 minutos, cuando salió a presionar bien arriba a la Argentina. Presión, sí, comerle las piernas a Argentina. Sí, pero eso después de los 20, 25 minutos ya no se vio. Y hubo momentos en que Argentina manejó la pelota sin profundidad, porque si algo le faltó a Argentina, me parece que fue una constante a lo largo de la Copa América, salvo con Paraguay, cuando hizo, me parece que fue el partido en el que mayor efectividad tuvo, y con Colombia, donde tuvo muchísimas chances, pero no pudo convertir. Después fue algo normal en la Argentina, porque si vamos al primer partido con Paraguay, con Uruguay, con Jamaica y el sábado con Chile, si algo le faltó a la Argentina fue profundidad. La pelota la tuvo. Si vamos a las planillas de todas las posesiones a lo largo de los partidos, Argentina debe haber ganado todas, salvo la del sábado. Y no sé si no la ganó. No, no la ganó. ¿No la ganó? No la ganó. El primer tiempo terminó algo así, no recuerdo el número exacto, 64 para Chile, 30 y pico para Argentina. No, yo el primer tiempo sobre todo vi a un Chile superior, teniendo en cuenta lo que marcabas al principio, la calidad de jugadores que tiene cada uno. Argentina, desde el discurso, hizo de la tenencia de la pelota un culto, ¿sí? No, la idea de la posesión, de salir jugando, de no rifarla, de dársela siempre a un compañero desmarcado. Y vino Chile con mucho menos y te sacó la pelota y te llevó al terreno que quería Chile, al terreno de la fricción, de cortar con fules sistematizados todo el tiempo. Cada vez que Messi la agarraba, Messi no tuvo un buen partido. También es cierto que cada vez que Messi la agarraba, ¡puc!, lo cortaban. Sí, ¿sí? Sí. El 90% de esos fules fueron un agarrón, una patadita, ningún fula amarilla. Pero sí una sistematización. No lo dejaban avanzar a Messi, no se podía sacar un tipo de encima. ¿Por qué? Porque lo bajaban. La única vez que Messi, creo, desequilibró en el partido fue en la última, en la de los 90, que sí, le tiran un patadón en mitad de cancha, no lo llegan a agarrar. Y bueno, y ahí Messi arrancó con el arco de frente, como le gusta, y terminó en la situación de gol más clara del partido. Sin embargo, no entendí a qué jugó Argentina. Porque no tuvo la pelota. De contraataque no jugó. Porque situaciones de gol de sí, contragolpe. La última, la que decías recién. ¿A qué jugó? No entiendo. No me puedo responder esa pregunta. ¿Jugó a esperarlo a Chile? Sería muy raro que Argentina espere a Chile con el Tata Martino y con todo lo que habla el Tata Martino sobre juntar gente en ataque, no meterse atrás. Creo que tampoco jugó a eso. Por eso no termino de entender qué quiso hacer. Sí, sí, es difícil tal vez descifrar lo que le habrá dicho Martino a sus jugadores en la previa de la final. Me parece que sí, de lo más cercano que se puede estar es la idea de que tal vez los primeros minutos apostó a esperar un poco a Chile, sabiendo que Chile iba a salir con todo, iba a salir a presionar, iba a intentar aprovechar siempre eso que se habla de los primeros minutos para el local, con lo que significaba esta Copa para Chile. Por eso se lo vio muy aislado a Agüero, hasta separado de Messi, que era el otro jugador más adelantado que tuvo la Argentina en esos primeros 45 minutos. Fue una constante, pelotazo desde el fondo, Agüero luchando contra los defensores chilenos. Sí. Además, llevando a Agüero a un... Porque sí, si hoy agarramos la calificación de los diarios ayer, la nota de Agüero debe haber sido bajísima, pero porque jugó algo que no está acostumbrado a hacer. Si algo se le reclamaba a Sabella en el proceso anterior, era que se le incluyan compañeros a Messi para que Messi pueda desplegar su juego. Y el otro día Agüero podríamos haber hecho lo mismo, porque tenía al jugador más cerca que tenía era Messi a 30 metros con la pelota volando en el aire. Sí, y cuando salió Di María eso se profundizó porque la Messi se paró más como volante que como delantero. Cuando Di María en este esquema es el tercer delantero. Exacto. La Messi entró más a hacer la banda y a tapar a Isla, que estaba... Jugó bien. Jugó sí. Bien, sí, siempre a espaldas de Rojo. Rojo jugó bastante adelantado. No sé si esa fue la idea, si fue lo que se planeó, pero Rojo era casi un volante. Sí, me parece que se apostó a que Rojo juegue ese mano a mano con Isla, y muchas veces lo terminó sufriendo porque en los primeros 20 minutos Valdivia puso dos o tres pelotas a la espalda de Rojo y quedaba un hueco enorme. Sí, y ahí se enalteció, creo, la figura del que para mí fue, valga la redundancia, la figura del partido, Otamendi, llegando a todos los cierres y jugando esto que decía, que me dio la sensación de que, por ejemplo, Otamendi sí lo sintió como una final. Yo creo que Otamendi salió muerto, sin nada más, sin nada, dejó todo. Hubo jugadores argentinos que yo no creo que hayan salido muertos. No, que no hayan terminado como terminó Mascherano acalambrado, como terminó Biglia, que se bueno, pero con si bajas, empezás no a repasar más. Todo, la mayoría terminó así. Zabaleta, que para mí no jugó bien el sábado. De mitad de cancha para adelante es el problema. Yo creo que el problema le estás pidiendo a jugadores que Agüero me va a decir que no salió muerto, que se peleó 90 minutos, no, bueno, menos, porque jugó menos, se peleó 75 minutos contra tres tipos solo volando la pelota en el aire, con la pelota en el aire. Yo creo que el otro día Messi no salió muerto. No coincido y me encantaría... No vamos a ponernos a discutir sobre lo que es Messi, es el mejor del mundo, nadie duda de eso. Pero sí es cierto que el otro día, cada vez que pasaba por la cámara, Messi estaba caminando. Eso es innegable. No voy a coincidir nunca en eso. No, pero nunca. Y es más, te estoy defendiendo un jugador que no quiero. Y a pesar de eso, me parece una locura pensar que Messi no puso actitud en una final jugando con la selección argentina. Una selección que siempre le trae problemas, porque hasta la final del Mundial del año pasado siempre se habló mal con él, de él con la selección, que no juega con Barcelona. Hoy es el tema otra vez. ¿Por qué Messi no juega con Barcelona? Si necesita un Xavi, si necesita un Iniesta. No veo posible que Messi no ponga todo lo que tiene para poner, jugando una final, intentando cortar la racha con la revancha de la Copa del Mundo. No me entra en la cabeza. Yo creo que a Messi los jugadores chilenos lograron sacarlo del partido. Con estos fules que te digo, que no lo dejaban avanzar, agarró poco la pelota porque Argentina. Bueno, pero ahí no vamos a otra cosa, que jugó mal, sí. No, pero eso ni hablar. De mitad de cancha para adelante, todos jugaron mal. No hay uno que haya jugado bien. Sí, Di María, en el rato que jugó. Para con, él, sí, con el balde en la cabeza, corriendo para adelante. Bueno, es más, así llegó su lesión, corriendo 80 metros, con Agüero que se le movía de un lado a otro y no se la daba Di María. Messi no apareció, La Bessi no apareció, Pastore no apareció, Higuaín que no se pudo sacar la espina, y no solo que no se la pudo sacar, sino que creo que se generó una... La profundizó. Sí, se generó una nueva con Higuaín, que igual creo yo se le machaca la jugada del minuto 90. Yo creo que el que define mal ahí es La Bessi, ¿no? Higuaín. Sí. No tiró ni el centro, ni le dio el pase a Higuaín. Fue una mezcla de los dos. Higuaín, evidentemente, no está en su mejor forma física, porque se lo nota más pesado. No llegó, llegó sin ángulo, no la pudo meter. Y el penal, bueno, erró un penal. Sí. Con todo lo que eso implica, ¿eh? No quiero minimizarlo, sí. Pero bueno. Sí, de Higuaín, el otro día lo hablábamos después del partido, miraba... El partido de eliminatoria sudamericana previo al Mundial de Brasil, cuando Argentina ganó en Chile, y Higuaín ese día había hecho un gol, y la diferencia física es notoria, y pasaron 2 años y en medio con una competencia importantísima como fue el Mundial. Y después, lo que decía respecto al penal, prefiero que se erre un penal como lo pateó Higuaín intentando sacarse la mufa y romperle el arco, a como lo pateó Banega, que... Sí, si el arquero se tira para el otro lado, pero igual. Yo prefiero que lo hagan. Sí, obviamente. No importa cómo lo erren. Sí, pero... Lo que sí, esto también abrió un debate. Si vamos a los números de Higuaín en Argentina, son impresionantes. Sí. Exactamente, creo que eran 45 goles en 90 partidos. Exactamente un gol para cada dos partidos. Si no eran 45, eran 46 cada 92, una cosa así. Los números hablan por sí solos. Higuaín en Argentina ha tenido un ciclo más que bueno. Sin embargo, lo que pasó en la final de Alemania, lo que pasó ahora, más el hecho de que no solo esta selección, sino que todas las selecciones de 22 años para acá no hayan ganado un título, en muchos lugares, en muchos medios, se empezó a hablar como de que llegue la hora del recambio. Sí, ¿sí? Sí. Argentina tiene muchísimos delanteros, lo hablamos hace unos programas atrás, los que quedaron afuera de esta convocatoria, y tal vez sea el momento de empezar a darle rodaje a esos delanteros y de a poco ir dejando de lado a estos jugadores que, si bien hicieron dos torneos impresionantes, que también nos podemos quedar con eso. Argentina en un año llegó a 2 finales, es el único equipo que logró eso, o nos podemos quedar con Argentina en 2 años perdió 2 finales, ¿sí? Bueno, hay que ver con qué se queda el técnico y si de a poco empieza a hacer una rotación, a traer aires nuevos en esta selección con jugadores como, por ejemplo, como hablábamos el otro día, de Icardi, un jugador que está pidiendo a gritos selección porque sus números en Italia son impresionantes y tiene solo 21, sí, ¿no? Sí. 21 años. O si Martino se decide por, bueno, este plantel se merece más. Llegó a la final del Mundial, llegó a la final de la Copa América, la perdió por penales, el Mundial lo perdió en suplementario. Podría haber ganado los dos, no ganó ninguno. Bueno, sigamos con este equipo. El año que viene va a tener revancha en la Copa América, esta medio inventada. La Copa América que se juega en Estados Unidos, que no juega la Copa América. Es una cosa muy extraña todo. Es muy raro, muy típico de la Conmebol. Y luego tendrá revancha también, bueno, con Juegos Olímpicos, vendrá la Copa América... de Brasil en el 2019, Mundial. ¿Qué hará Martino? ¿Seguirá con esta base? ¿Será el momento del recambio? No, yo creo que va a haber un recambio grande, porque hay jugadores que no me parece que hay que ver qué idea plantea Martino acerca de si él va a querer conseguir resultado descontemos la Copa América del año que viene, que me parece que va a ser tomada con mucha menor trascendencia por la mayoría de los países, salvo Argentina, que va a necesitar ganar. Y Brasil. Y Brasil, que también está siendo muy criticado. Pero hay que ver cuál será su idea para las eliminatorias. Si conseguir resultados en la eliminatoria y tratar de clasificar lo más rápido posible al Mundial, o si su idea va a ser implementar su idea, seguir desarrollándola, como venía diciendo que se desarrolló en la Copa América, para poder llegar con todo a lo que será el Mundial de Rusia. Obviamente la eliminatoria no empezó y puede pasar cualquier cosa de acá a 4 años, porque la verdad es un proceso larguísimo. Pero me parece que lo primero que tendrá que plantear Martino es eso. Si apuesta a conseguir resultados o si apuesta a profundizar su idea. Para profundizar su idea va a tener que dejar muchos de estos jugadores que están integrando hoy la selección afuera, porque su edad no les va a permitir llegar tal vez en plenitud a lo que será. Pero se me ocurre, estaba pensando quiénes podrían ser. El único que se me ocurre que no va a llegar al Mundial definitivamente es de Michelis. Y Zabaleta, 4 años. Sí, bueno, Zabaleta, si querés sumarlo. Mascherano, después de cómo habló el otro día, no sé cuánto futuro le queda en la selección. Ah, bueno, eso, pero eso sería más una decisión de él que... Sí, que sí. Mascherano tiene 29, 30. Sí. Pasa que Mascherano parece viejo porque está jugando hace 150 años en la selección. Sí. Pero debutó con 19 años, creo, antes de debutar en River. Una locura de Marcelo Bielsa, pero una locura que le salió espectacular. Sí. Sí, y después, bueno, lo que decías vos, de habrá que ver qué pasa con Higuaín. Lo charlábamos el otro día. Yo, si fuera Higuaín, no vengo más a la selección. Ya está. O sea, más de lo que hizo no va a poder hacer. Sí, yo creo que sí. Es lo bueno, lo que hablábamos el otro día. Pero contémosle a la gente. Vos decías que ya está, que Higuaín, listo, baje los brazos. Ahora yo te digo, sí, puede hacer más, puede salir campeón. No, pero es muy difícil, es muy largo. O sea, para la revancha de Higuaín sería hacer un gol en la final del mundo. Nada, salir campeón sería. Bueno, 5 años son peor, porque tiene que esperar hasta 2019, la Copa América 2019. No, el Mundial, digo. No, ganar el Mundial. Bueno, por eso. Pero no hacer un gol en la final. Bueno, yo creo que si Argentina sale campeón del mundo en Rusia con Higuaín en el plantel, Higuaín se saca toda la carga, como también se. Bueno, ¿cómo se la sacarían todos? Lo que pasa es que hay que ver si en 4 años Higuaín está para jugar un Mundial. Bueno, porque eso... si estamos hablando de que el 2013, que fue la eliminatoria, el partido que citaba yo, llegó muy desmejorado, no solo ahora 2015, sino al Mundial que vivió lesionado antes de Brasil. Llegó mal en condiciones físicas, se lo nota mucho más pesado ahora en 2015. Imagínate llegar a 2018, 3 años faltan. Por eso hablaba de si Martino empezará a darle oportunidad a jugadores más chicos que están pidiendo pista, como Icardi, como Dybala. Bueno, no se me viene algún otro a la cabeza. El mismo Carrillo, si anda bien en Vieto. Europa. Vieto. Creo que va a ser muy importante para el futuro de la selección los Juegos Olímpicos. Sí, porque va a poder armar un equipo de jugadores jóvenes en el cual seguramente van a estar Dybala, Icardi, Vieto, Lamela. Sí, y sabiendo ya que, por ejemplo, Messi ya dijo que su idea es no participar de los Juegos Olímpicos, hay que ver si cambia su postura después de esto y también tener otra especie de revancha, porque siempre... Igualmente, Martino había dicho que para él no servía llevar a los Juegos Olímpicos a Mascherano, Messi, que es lo que todo el mundo imagina, y pongámosle, no sé, un Di María. Pero lo dijo antes de perder la final de la Copa América. Vos decís que cambiaría su idea ahora. Imagínate si Argentina sin Messi, sin Mascherano, y sin Di María, que por ejemplo serían los tres que tal vez llevaríamos nosotros dos, los tres mayores, es candidato a ganar los Juegos Olímpicos. Sí. Bueno, imagínate si Argentina va como candidato a los Juegos Olímpicos, que en fútbol sería la tercera competencia en importancia para Argentina. Primero Copa del Mundo, segundo Copa América, tercero Juegos Olímpicos. Sí. Porque no es una selección mayor. Sí, sí, sí. Si Argentina va como candidato a los Juegos Olímpicos y no los gana, ¿qué hace Martino? Ahí se termina la idea de hablar de la idea, la propuesta que vamos a salir jugando. Si Argentina no gana otra vez... O si Argentina va el año que viene a la Copa América esta inventada y no la gana, ¿y qué hace Martino? Porque ganarle... Después recordemos que sus revanchas van a ser 2 partidos cada 3-4 meses. Y ganarle a Bolivia y a Perú. Y sí, está buenísimo, ya tenemos 6 puntos. Estamos más sí, ya le pasó esto a Argentina. Es más, cuando Sabela agarró la selección en eliminatorias, partidos que no le importaban a nadie, que no se llenaba la cancha. Me acuerdo un partido con Bolivia, Argentina, en las últimas eliminatorias. Un día a la tarde, creo que un domingo. Viernes 5 de la tarde. Bueno, había, sé, 10.000 personas en cancha arriba. No, más. En cancha arriba. 30.000, sí, sí. No, 30.000 para mí no es imposible. No, había unos huecos, sí. No había nadie en la 30 cancha. 30.000 personas. No, bueno. Pero pasa, no importa, la cancha arriba entra 70.000. Bueno, una cancha menos de la mitad. Sí, menos de la mitad, un poco menos. Lo cierto también es que, digamos, esto de Argentina no es un problema de Martino, sino que es un problema de arrastre desde el 93 para acá. 6 finales seguidas perdió Argentina. 6 finales del 93 para acá. Copa Confederaciones del 95 contra Dinamarca. Casi que no se acuerda nadie de ese partido ya. Copa América 2004 contra Brasil. Confederaciones 2005 contra Brasil. Copa América 2007 contra Brasil. 3 seguidas le ganó Brasil. Eso es muy bravo para cualquier equipo. Y bueno, las dos últimas, el Mundial y esta última Copa América. Evidentemente ya es un problema de arrastre, de que se está generando algo, de que no puede ganar finales. Sí, igual me resulta difícil poder analizar esa seguidilla porque, salvo Messi y Mascherano, podría decir, son los de los pocos que están... Y que están, jugaron del 2007 para acá. Sí, en alguna de esas finales y repiten. ¿Qué culpa tiene Messi que en el 95 Argentina haya perdido con Dinamarca? No estamos hablando de culpa, sino de una especie de karma, bueno, que se está generando. Bueno, pero de que no puede salir campeón. ¿Qué peso puede tener Messi en una final perdida en el 95? Messi, ¿cuántos años tenía Messi en el 95? 8 años tenía. No estaba ni en Barcelona. Pero yo creo que esas cosas pesan también en el inconsciente. No, yo creo que a Messi, mirá, lo te único pongo un que ejemplo del fútbol local. A Gimnasia en las etapas finales de los torneos siempre le cuesta. Siempre se termina cayendo. El último torneo que peleó con Troglio hace un año. No sé, Musis. ¿Cuántos años tenía en el 95 cuando Gimnasia perdió ese torneo? Sí, pero Messi vivió toda su... Musis vivió toda su vida en Gimnasia y no sabía lo que era salir campeón. Messi, Mascherano, que juegan 70 finales por año. No saben lo que es salir campeón con la selección. No lo saben. Y creo que esa es la mayor espina de todos. Un tipo como Messi. Que el otro día hablábamos acá, no me acuerdo el número exacto, cuántos títulos tenía ganado en el Barcelona. 25 creo que son. Era una locura, sí, 25, 26. Era impresionante. Que no haya podido ganar nada más que unos Juegos Olímpicos con Argentina debe ser importante. Estuve buscando también para... Siempre se habla de esta comparación de Maradona y Messi. Y sus números no son tan diferentes, ni tampoco sus títulos. Maradona, vayamos a Copas América. Jugó 3 Copas Américas. 12 partidos, hizo 4 goles. Messi jugó 3 Copas América, 16 partidos, hizo 3 goles. Muy parecido. Maradona no ganó ninguna. Quedó eliminado en fase de grupos, en una salió cuarto y en otra salió tercero. Messi salió segundo, séptimo, segundo. En Copa América son similares. ¿Qué vamos a hablar siempre? Sí. Maradona tiene un mundial. Messi tiene un juego olímpico. Bueno. Como vos decías, en orden de importancia. Sí, ni cerca. No, sí, ni cerca. Hablábamos antes de entrar al estudio. ¿Es responsabilidad exclusiva de Messi que haya hecho un gol solo en esta Copa América y de penal? No, claramente no. Lo hablábamos los primeros partidos cuando Messi estaba muy recostado sobre la derecha en esta idea que tenía Martino de ubicarlo tal vez en esa posición que se había acostumbrado a jugar en Barcelona y muchas veces se lo veía fastidioso porque la pelota no le llegaba y me parece que los últimos partidos donde Messi se había tirado un poco más al medio y había tenido mucho más contacto con la pelota como con Colombia y Paraguay se había visto mucho mejor y creo que lo del sábado fue notorio que la idea que planteó Martino en cancha, que como decíamos, fue bastante difusa, hizo que Messi vea la pelota volando en los aires y muy pocas veces pueda ponerse en contacto con ella. Es más, las veces que la tocó fue de lo mejor de Argentina, pero la tocó muy pocas veces. Es increíble que Messi no haya hecho un gol, saquemos el de penal, sí, ¿no? Sí, de jugada. Sí, que Messi no haya hecho goles, es increíble. El partido con Paraguay hasta era gracioso. Hacían goles todos. Entró Higuaín la primera que tocó gol. Agüero cabeceando entre los dos centrales como si midiera 1.90 m. Todos haciendo goles y Messi que no podía. Bueno, se los guardó para la final, decían todos. En la final va a llegar. Tampoco llegó. ¿Sabés cuántos minutos hace que Messi no hace un gol en partidos por eliminación directa con Argentina? No. 1.274. ¿Sabés cuál fue el último? Sé porque me lo dijiste. Te lo dije afuera, bueno. Actuá, hacé que no sabes, decime que no sabes. No, ni idea. semifinal de la Copa América 2007 contra México. Un golazo, sí, que se fue mano a mano y se la picó al arquero la carrera. Impresionante el gol. Con el partido casi definido. El último gol que hizo Messi en partidos por eliminación directa, teniendo en cuenta Mundial 2006, Copa América, Mundial 2010, Mundial 2014, Mundial... No, 2006 no, por la Copa. Fue el 2007, perdón. Mundial 2010, 2014 y todas las Copas América. Fue el último que hizo, eso también es un dato. Sí. Que, no, como decíamos, no podemos caer todo a Martino. Evidentemente esta selección tiene un arrastre importante de una energía negativa que es el, en América es el mejor, no quedan dudas. Bueno, ahora me podés decir, no, el mejor es Chile, le ganó. Y está bien, es cierto. Pero es el que más tiene y, sin embargo, hace 22 años que se le niega el título. Sí, muy complicado y la verdad habrá que ver qué decide Martino y qué desea para el futuro de la selección argentina. Momento de ir a la primera tanda. Tenemos banda del día. No está Pedro para presentarla, pero te vas a tener que encargar vos porque los nombres en inglés y esas cosas no... No es lo mío. The Black Keys es la banda del día, así que escuchamos el tema y enseguida volvemos. Call

dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. Último bloque en Desayuno de Campeones, momento de la entrevista. Nos damos el gusto de saludar a Brenda Sardón. ¿Quién es Brenda Sardón? Integrante de la selección argentina de paracanotaje. Brenda, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a romper un poquito los esquemas tradicionales de entrevista. Quiero que te presentes vos, que vos nos cuentes quién es Brenda Sardón, por qué te estamos haciendo una entrevista. Bueno, soy una palista, integrante del seleccionado de paracanotaje. Y eso es básicamente una deportista. No, sos más que eso. No seas humilde, sos más que eso. Contémosle al público que ha salido segunda en la Copa del Mundo de Alemania en mayo de este año, fue eso, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, no es poca cosa ser la segunda en una competencia de índole mundial. Y ahora te estás preparando para el campeonato del mundo, ¿sí? ¿Es así? Sí. Ahora el lunes que viene estamos viajando a concentrar con vistas al mundial en agosto. ¿Paulo? Hola, Brenda, mi nombre es Paulo. Como decías, vas a viajar, primero la concentración va a ser en República Checa y después de ahí van para el Campeonato del Mundo. Sí, vamos a estar un par de semanas en República Checa como hicimos el año pasado y de ahí viajamos para el Mundial en Italia. Bien, ¿y cómo le contarías a la gente cuál es tu presente? ¿Hubo una preparación especial para llegar a estos resultados y poder ser una integrante tan importante de la selección argentina? Sí, los entrenamientos, digamos, cuando falta poco para lo que es una competencia importante, tanto el entrenador de la selección como mis entrenadores que tengo en el club arman los entrenamientos respectivos para cada fecha y de ahí, digamos, una vez planteados los objetivos, el plan se arma en base a eso. En este caso es el Mundial porque es el clasificatorio para los Juegos Paralímpicos. Claro, entonces se podría decir que tu gran objetivo de este año es la Copa del Mundo para después tener como meta Río 2016. Sí, en el Mundial las primeras seis palistas en la final están clasificadas directo a los Juegos, así que esperemos estar dentro de la red. Para la gente que no está muy al tanto de este deporte, ¿crees que tenés oportunidades de estar dentro de esas seis? Pregunta concreta, respondeme sí o no. ¿Te ves en Río 2016? Sí, me veo. Pero también... Qué lindo, me gusta que haya autoestima. Sí, vamos a ver. Las carreras hay que correrlas, así que vamos a ver qué pasa. Todavía queda mucho, así que con el entrenamiento este que tenemos en República Checa nos ayuda mucho porque, digamos, lo único que hacemos es comer, dormir y entrenar. Y mejoramos un montón en ese tiempo, así que vamos a ver qué sale. Bueno, Brenda, mira, nosotros te vamos a contar que acá en Desayuno de Campeones tenemos una ideología muy apegada al trabajo y a las costumbres, y me parece muy bien tu discurso. Comer, trabajar, descansar, las carreras hay que correrlas, así que ya contás con nuestro apoyo, sabelo, vamos a estar siguiéndote en lo que será ahora esta preparación en República Checa, el Mundial, y ojalá que te podamos acompañar el año que viene en Río. Sí, espero que sí. ¿Estamos hablando con una palista bilardista? No entiendo. Con fútbol, ¿cómo te manejas con fútbol? Bien, tampoco vos... que me sé mucho, pero estoy ahí. Claro, lo tuyo es el paracanotaje. Pregunta, sí, ¿con el inglés cómo te manejas? Bien. ¿Bien? Ah, bueno, porque concentración en República Checa va a estar bravo, si no hay mundial en Italia. Sí, estás recorriendo el mundo. Los chicos no hablan mucho inglés, así que más con señas nos comunicamos. Está bien. Brenda, competís en dos categorías, KL2 y BL2. Pero BL no fue aceptada como categoría olímpica, ¿puede ser eso? Sí, el KL2 es el kayak, el bote común, como el que usan los convencionales también, y la B1, si bien se va a correr en el Mundial, no la incluyeron en lo que son los Juegos Paralímpicos, que es una canoa, es mide un poco más que el kayak y tiene un ama que se llama, que es como que le da estabilidad a la canoa, porque sí, es finita y larga. Sí, ¿y sabés por qué no fue aceptada? ¿Cómo lo tomaste vos, que es una categoría en la que competís? Sí, en realidad mi fuerte es el kayak. Si bien me gusta la canoa, está bueno que hayan incluido el kayak y no la canoa, pero como está recién comenzando, digamos, quieren hacer más análisis y más, quieren ver más carreras para pulir bien lo que es la categoría para que no haya problemas, más que nada, porque, bueno, todos los países quieren ganar y para que quede todo bien, digamos. Brenda, te consulto, ¿cómo hacen para sustentarse los viajes alrededor del mundo? Ya fueron a Alemania, ahora República Checa, luego Italia. ¿Reciben ayuda de parte del Estado? ¿Se lo tienen que, de alguna manera, ustedes autogestionar? No, nosotros todo lo que son viajes internacionales, la concentración, vamos con ayuda del ENAR. Y también de nuestra federación, la Federación de Canotaje. Bien, sí, una ayuda importante que hemos estado hablando en programas anteriores, la participación del ENAR me parece que ha sido importantísima para deportistas como ustedes, Brenda. Y te saco un poco del lado del deporte y te llevo acá, mi compañero Santiago es una persona muy vinculada al mundo del espectáculo, le gusta el chimento y tal vez conocer un poco más de la vida personal de nuestros entrevistados. Y sabemos que estudias periodismo, ¿puede ser? Sí, así es. Se te complica con los viajes, ¿no? La verdad que sí, es mucho tiempo que estoy afuera y se complica un poco, pero bueno, hablamos ahí con los profesores y trato de salvar la mayor cantidad de materias posible. ¿Estudiás acá en la Universidad de La Plata? Sí. Porque bueno, después si querés podemos hacerte un contacto. Santiago tiene muy buenas referencias, muy buenos contactos en la Facultad de Periodismo, así que capaz que podría ayudarte con algunos profesores. Sí, no, cuando regrese voy a armar bien porque bueno, si todo va bien, el año que viene va a pasar lo mismo, así que no me voy a recibir en unos cuantos años, pero no, la idea es arreglar para que pueda ir metiendo la mayor cantidad de materias. Si yo formo parte de ese arreglo, quiero también sacar una porcioncita de la torta, ¿eh? Quiero, no sé, un pasaje a Río o un pasaje ahora. Me gustaría conocer Italia, me sumo a la concentración en República Checa. Acá, no sé, ustedes como se pueden quedar a cargo. Prensa oficial, ahí está. Muy bien, me gusta cómo piensa. ¿Vos, Pau, te podés hacer cargo del programa? No, igual dejemos en claro que una deportista que aspira a ser protagonista en la Copa del Mundo y que quiere estar presente en los Juegos Olímpicos. Me vas a matar. Un equipo de prensa, no necesita una persona encargada. ¿Te querés subir también al barco? Acá somos tres, bueno, Fer no vino hoy, Pana la tenemos que sumar porque es parte de este grupo de trabajo, así que me parece, Brenda, que vas a tener que pensar en un equipo que como mínimo va a tener cuatro integrantes. Bueno, vamos a ver cómo manejamos ese tema. Te llevo para otro lado. Hablábamos en el corte, nos llamaba la atención de que seas de Bolívar y practiques este deporte. ¿Lo arrancaste a practicar acá en nuestra ciudad? ¿Cómo fue tu llegada a este deporte? No, empecé en Bolívar. Yo tuve un accidente automovilístico en 2010 y al año siguiente una amiga me invita al campo a remar en los de plástico que se usan para pescar. Y sí, me gustó y a partir de ahí empecé, le dije a mis padres, quiero correr en eso y ahí comenzó todo, digamos. Y digamos, en el campo que había un lago, ¿qué, dónde remabas? No, porque justo se habían inundado los campos por las lluvias, así que... Ah, mira vos. Era así, medio casero. Producto todo de una inundación, la Argentina sí consiguió una de sus mejores sí, deportistas y una posible medalla en Río de Janeiro. Bueno, las inundaciones... Primero tenemos que clasificar. Bueno, pero bueno, vamos a hacer, si somos tu prensa, te tenemos que inflar un poquito. Es nuestro trabajo. Está bien. Brenda, ¿y cómo, para ir cerrando, cómo fue ese recorrido desde esa inundación en Bolívar y empezar a remar en el campo a este presente que te tiene como aspirante a llegar a los Juegos Olímpicos del año que viene? Y la verdad que por ahí no me doy cuenta de lo que voy a hacer, digamos, estar en un... Yo siempre practiqué deportes toda la vida y uno cuando aspira a lo grande y el evento mayor del deporte son los Juegos. Y pensar que puedo llegar a tener la posibilidad de estar ahí es muy loco. Y más en este, en nada, 3 años, 2 años y medio. Así que, no sé, estaría muy bueno. Sería un sueño a cumplir. Bueno, ojalá puedas cumplirlo y ojalá que el equipo de prensa te ayude a conseguir esa meta. Te agradecemos el contacto, no sé si Pau te queda ahí algo porque vi que tenías. Paulo, te cuento, preparó preguntas como para hablar un programa entero, así que no sé, ¿querés algo más preguntar? Pau, no quiero hacer, trabajaste mucho, no quiero que haya sido en vano. No me voy a llevar el mérito acá, el especialista es Pedro, que bueno, su estado de salud no le permite hoy estar al aire. ¿Te molestó mucho Pedro para hacer esta entrevista? No, re buena onda. Re buena onda, bueno, bien Pedro. Sí, te queda bien Pedro. No, lo único que te decimos es que acá contás con el apoyo de Desayuno de Campeones y te comprometemos a la vuelta de lo que será el campeonato mundial a llamarte de nuevo para que nos cuentes la experiencia, ojalá que ya sea con el pasaje a Río asegurado y para que nos cuentes tu experiencia de lo que va a ser este mundial. Dale, sí, esperemos que con buenas noticias. Y teniendo en cuenta que estudias periodismo, un día podríamos tenerla también acá en el estudio, formando parte de Desayuno de Campeones y hablando un poco de todos los deportes que no suelen tener tanta difusión en los medios de comunicación. Estaría muy bueno que algún día la entrevista pueda ser acá en el estudio. Así que también te comprometimos a varias cosas, te salió cara la entrevista. Pero bueno, te llevas un equipo de prensa importante, importante. Trabajamos muy bien, quédate tranquila. Bueno, me quedo tranquila entonces. Bueno, Brenda, te agradecemos. Será hasta un nuevo contacto y la mejor de las suertes en esta Copa del Mundo. Y si todo sale bien, en Río de Janeiro. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias a ustedes por la buena onda y por el espacio para canotaje. Bueno, un beso, Brenda. Un beso, chicos. Bueno, ahí pasaba Brenda Sardón por el aire de Desayuno de Campeones. Muy simpática, Brenda. Buena onda, sí. Buena onda, Brenda. Esperemos. ¿Vos decís que vamos a conseguir un currito ahí de...? Nah, ¿por qué currito? Queda feo la palabra currito. Un trabajo. Un trabajo. Un trabajo, acompañarla a una gran deportista en sus competencias, ir haciendo el seguimiento de su preparación, después... Y para eso necesitas 4 personas. Sí, porque uno se va a encargar de buscar la información, otro se va a encargar de procesarla, otro de publicarla y otra de controlar que esté todo bien. Ah, mira, currito se llama eso. Bueno, te dejamos afuera, con 3 podemos, Pana y Pedro están de acuerdo, así que listo. Si te parece mucho 4, estás invitado a retirarte. Bueno, ¿te parece que vamos cerrando? Ya casi estamos en la hora. Pasó rápido, ¿y por qué no tuvimos hoy acá a Pedro? Que se nos pelea, que se enoja con la selección, ¿viste? ¿Te diste cuenta que fue un programa más amigable? Sí, no, vamos a decir que Pedro estaba re contento con el segundo puesto de la selección argentina, que por eso no quiso salir al aire para no generar discordia acá, que nosotros no estábamos contentos. Nos iban a venir a buscar a la puerta del estudio, sí, se hablaba Pedro. Lo dejamos afuera, lo pasamos como enfermo, pero bueno, decimos que Pedro está muy contento con el segundo puesto y con la idea que pregona el Tata Martino. Sí, está muy contento con que se haya afianzado esa propuesta y la medalla, el título, van y vienen, eso no importa. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Bueno, el lunes que viene no vengo. ¿Cómo que no venís? No, el lunes que viene sí vengo. ¿Esperó? Ah, porque aparte el lunes que viene tenemos que decir que ya no lo tenemos a Pedro, que este viernes va a estar viajando. Va a ser el último lunes de Fernanda. ¿Y por qué va a ser el último? Ah, bueno, me quedo solo. Porque empiezan las vacaciones. Y sí, pero Fernanda tiene Tandil. Una responsabilidad con Desayuno de Campeones. Yo le doy vacaciones. El lunes que viene vengo. Y el otro también. Bueno, está bien. Por lo menos nosotros dos vamos a estar. Sí. Pedro va a estar viajando el próximo viernes hacia Toronto. Que es verano en Toronto, Paulo. Es verano en Toronto. Y obviamente que está más que claro esto. Que ya Pedro va a estar comprometido a traer un presente para cada integrante de Desayuno Campeones. Santiago Pecio, Paulo Silva, Pana y Fernanda. Si no, que se quede acá. Yo soy talle L, Pedro. Cualquier cosa. De jean nunca me acuerdo. Un llaverito, yo con un llavero estoy. A mí me gustaría más una remerita. Que diga Toronto. Mandale un par de dólares a americanos. Me gustaría más algo así. Bueno, ahora sí. Nos despedimos, será hasta el próximo lunes en el cual ya tendremos contacto con Pedro desde Canadá. Mi nombre es Santiago Pecio, estuve aquí en el estudio con Paulo Silva. Afuera del estudio tenemos a Pedro Garay haciendo la producción, a Pan haciendo la operación técnica. Le mandamos saludos tanto a Fernanda como a Agustín Ponce, que sus respectivas enfermedades no le han posibilitado estar aquí. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Agustín también está enfermo? Me parece que estaba resfriado, Agustín. Andaba con gripe, pongámosle que andaba con gripe. Será hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana. Esto fue Desayuno de Campeones.